Fred. Cuando mi corazón no se tiñe de gris, los colores no quisieran salir. Apago el televisor y nos unimos en solo una voz. Dame tu mano, podemos luchar. Dame tu mano, ven a construir. Dame tu mano, podemos lograr. Dame tu mano.